Marco Antonio Joven, filósofo, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Anda que no hay normas, ¿eh? Anda que no hay normas por el mundo. Pues muchas, y además en cada sociedad puede haber distintas normas, pero en cualquier caso hay normas en todos los lados, da igual que estemos aquí o en la otra parte del mundo. Cada sociedad tiene sus normas, y en algunos sitios normas que podamos tener aquí, que podemos tener en España, resultarían sorpresivas en otra parte del mundo. Exactamente, bueno, y al revés, en otras partes luego podrían ver aquí normas y dirían, pues qué raro, ¿no? Pero en cualquier caso, lo interesante es ver que el concepto de norma es un concepto que presenta unas características comunes en todo el mundo y para toda norma. Porque exactamente, Marco, ¿qué es una norma? Pues hay distintas definiciones con matices, pero todas ellas coinciden en presentar dos aspectos fundamentales en la norma. Un aspecto que prescribe, guía y sanciona las conductas de las personas. Si tenemos la norma de que no se puede cruzar en rojo y cruzamos, pues podemos recibir una multa. Ese es un aspecto. Y otro aspecto que es el de regularidad estadística, es decir, que es cumplido por la mayor parte de la población. De hecho, podemos hablar de la norma de no cruzar el semáforo en rojo, pero también podemos hablar de que lo normal, normalmente la gente no cruza el semáforo en rojo. Y aquí no nos referimos tanto a ese componente de sanción, sino sobre todo a que es la habitud, la costumbre y lo que la gente suele hacer. Entonces tenemos esa doble dimensión de las normas. O sea, una cosa es que cumplamos una norma por temor a ser sancionados y otra cosa es que cumplamos una norma pues porque todo el mundo lo hace. Exacto, están estas dos dimensiones y además lo interesante es ver cómo cuando el comportamiento social, lo normal, va por un lado y la norma que prescribe guía las conductas va por otro, tenemos un conflicto y ese conflicto se acaba solucionándose con el paso del tiempo con un cambio de norma. Dicho de una manera, si lo que nos prescribe, nos guía y nos sanciona va por un lado y lo que hace la gente va por otro lado, entonces o lo que hace la gente, sus comportamientos se adaptan a la norma formal o a la norma legal o a la norma social, o al revés, la norma social legal cambia y se adapta a los comportamientos de la gente, es decir, o Mahoma va a la montaña o la montaña va a Mahoma. Oye, hace 3 años unos filósofos australianos, bueno, me voy a atrever a decir el nombre y todo, Brennan, Erickson, Gooding y Sudwood, escribieron un libro en el que hablaban y analizaban de las normas. Sí, escribieron el libro Explaining Norms, explicando las normas. Es un libro, a mí me parece francamente bueno porque no es complejo, pero al mismo tiempo las ideas que transmite son bastante profundas, que normalmente tenemos esa dicotomía, o un libro sencillo que no nos dice mucho, o un libro muy complejo que nos cuesta entenderlo. Y ellos hacían una triple clasificación de normas. Ellos hablaban de las normas formales, que para que nos entendamos se corresponderían con las leyes, ordenanzas municipales, es decir, normas muy claras, muy definidas, con además un apoyo administrativo detrás y con unas sanciones fijadas, una multa, pena de cárcel o lo que toque. Pero también hablaban de las normas sociales. Por ejemplo, la costumbre al principio de llevar ropa negra. Ahora esta norma ha cambiado y es simplemente no llevar colores chillones. En un funeral también es una norma. Claro, si al principio decía que una norma conlleva una sanción, aquí podemos decir, bueno, aunque lleve colores chillones en un funeral, a mí nadie me va a poner una multa. Efectivamente, pero el concepto de sanción que manejamos es un concepto amplio. No te pondrán una multa, pero la gente hablará mal de ti, habrá ostracismos y bueno, y no serás bien visto y podrás pasarlo mal. Y luego, además de este tipo de norma formal y la norma social más etérea, pero también que regula el comportamiento de las personas, están las normas morales, normas que tenemos internamente, que a lo mejor ni siquiera nadie nos las pone, pero que también suponen una sanción. Por ejemplo, imaginemos que estamos en Luisiana, donde hay una costumbre de celebrar los funerales con banquetes, con cánticos, de una manera muy alegre, y nosotros estamos allí y tenemos una norma moral que nos impide celebrar la muerte de una persona. Claro, a pesar de que nadie nos diga nada. Claro, esto también lleva una sanción, en el sentido de que si se nos ocurre violar esta norma moral y celebramos en contra de nuestra voluntad el funeral, lo que pasa es que nos encontraremos mal con nosotros mismos, tendremos cargos de conciencia. En cualquier caso, distintos tipos de normas con distintos enfoques, pero todas ellas con sanciones adjuntas, con sanciones implícitas a estas normas. Claro, las primeras las podemos tener todas claras, las normas formales, las ordenanzas municipales, reglamentos de empresas, entidades privadas, bueno, pues está muy bien definido. Otra cosa es que nosotros pensemos o valoremos también que esa norma sea o no sea justa, pero la tenemos que acatar también. Exacto. Sí, en este sentido, cuando pensamos que una norma no es justa, lo que puede haber es un cambio de norma. ¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre cuando la prescripción va por un lado y por otro lado lo que hace la gente va en un sentido completamente diferente. Por ejemplo, las normas estéticas, que no son normas formales, han evolucionado mucho durante el siglo XX y lo que llamamos el XXI. Al principio, pues llevar piercings, tatuajes o rastras no estaba bien visto, o bueno, causaba cierta polémica. Sin embargo, conforme estos elementos se han hecho más populares, la norma que los prescribía y los sancionaba de alguna manera también se ha hecho más laxa, y al final digamos que ha habido un cambio normativo y son elementos que ahora mismo se aceptan en socialmente por la gran mayoría. Digamos que aquí las costumbres de las personas han modificado la norma social. Otro ejemplo, y este ya sería formal, sería el de la política de ciclista y el de la movilidad ciclista. Al principio, las calles estaban diseñadas durante el siglo XX para dos tipos de agentes, los automóviles y los peatones, por otro lado, pero durante las últimas décadas el uso de la bicicleta se ha hecho más popular. Digamos que ha cambiado la regularidad estadística y las costumbres de las personas. Lo que ha habido que hacer es adaptar los documentos legales, tanto el Código de Circulación como las ordenanzas municipales, para hacernos eco y adaptar esta nueva situación, esta nueva regularidad estadística, este nuevo patrón de conducta. Porque al final, queramos o no, Marco Antonio, como seres sociales que somos, todos nos regimos por normas. Exacto. Siempre, incluso aquellas teorías más antinormativas o en contra de normas, realmente lo que suelen hacer en la mayoría de los casos es estar en contra de las normas que ahora mismo están establecidas, pero lo que proponen como alternativa son otras normas, son otros sistemas normativos. Digamos que cuando vivimos en sociedad no nos podemos escapar de esta naturaleza de norma. ¿Qué pasa cuando hay una diferencia, una disfasia entre el componente de la sanción, la prescripción, y el componente de la regularidad estadística? Cuando la ley va por un lado y nuestro comportamiento va por otro. Claro. ¿Tendrían que cambiar las normas y las leyes? Exacto. Es decir, hablaba del ejemplo de las bicicletas y el ejemplo de la estética, donde las normas, tanto formales como sociales, han cambiado para adaptarse a las costumbres de las personas, pero también se puede dar el proceso inverso, que cambien las normas legales y las costumbres de las personas se tengan que adaptar a esas nuevas normas legales o que sancionan, o incluso sociales. Un ejemplo en Aragón muy, muy paradigmático es el uso de las lenguas, donde la lengua normal estadística, pero también al mismo tiempo oficial, o mejor dicho notarial, en aquella época era el aragonés en la Edad Media. Lo que ocurrió es que durante la historia, especialmente en el siglo XV, hubo una serie de hechos que cambió esa lengua formal, esa lengua social, legal, mejor dicho, es notarial, en la que se escribían los testamentos y también documentos cortesanos, al menos en los borradores, luego el oficial era latín. Entonces, esta lengua, hubo una serie de edictos por las que se cambió, pasó a ser el español, y automáticamente hubo una disfasia, en el sentido de que la lengua formal era una, o legal, o normal, pero claro, la gente seguía hablando aragonés porque de una generación a otra la lengua no cambia. Entonces, ante esa disfasia, si antes hablábamos de que las normas se adaptaban a lo que la gente, a lo que hacía la gente, en este caso se ha dado el proceso inverso. Digamos que generación tras generación la gente fue abandonando el aragonés y adaptó el español. Se adaptó la costumbre o la regularidad estadística a la norma, en este caso, impuesta durante el siglo XV a través de una serie de edictos, especialmente en la década de los 50. Pero en cualquier caso, la idea es la misma, es decir, o la montaña va a Mahoma o Mahoma a la montaña, es decir, o adaptamos las costumbres de las gentes a la norma o la norma se adapta a las costumbres de las personas. Pero suelen ser cambios bastante, bastante polémicos, ¿eh? Por ejemplo, yo me planteo en algunos países el tratamiento legal y social de la homosexualidad. En un país como España, la legalización de la marihuana, los derechos de los animales, el toros sí, toros no, o incluso la regulación del aborto. Exacto. En estos temas tan polémicos se ve muy claro el patrón de cambio de norma y cómo juegan las costumbres sociales y los hábitos y las ideas de las personas con el componente de prescripción y con la norma legal escrita al final sancionada. Aquí se ve muy claro. Son ejemplos que están a la orden del día. Algunos ya están más, en algunos el proceso ya se ha visto más completado. Por ejemplo, el tratamiento legal de la homosexualidad ahora mismo no genera tanta polémica. Digamos que se ha producido el proceso de cambio normativo está más adaptado. En otros directamente no se sabe cuál será el resultado. Por ejemplo, las estadísticas con respecto a la simpatía o la antipatía que genera la marihuana en la sociedad son muy variables durante las últimas décadas y no se sabe si realmente habrá un porcentaje de la población tan amplio como para cambiar la norma legal o nunca lo llegará a ver. Otro ejemplo sería el del aborto, donde en este caso lo que se han dado han sido movimientos muy de zigzag, de penduleo, de parece que la regularidad estadística va por un lado y la ley por otro y luego se van invirtiendo los papeles durante las últimas décadas. Son estos procesos que los vemos, estos temas que los vemos siempre en la portada de los periódicos durante muchos días, son ejemplos muy claros en las que aplicar este patrón de entender una norma con sus dos dimensiones, con la dimensión que sanciona por un lado y con la dimensión que pues que des, más que sancionar, describe la, la regularidad estadística y lo, las conductas habituales de las personas. Claro, porque entonces la norma no tiene por qué ser siempre lo normal, ni lo normal tiene por qué ser siempre la norma. Claro, esa es la clave. Digamos que norma y normal son los dos conceptos que con los que estamos jugando detrás, la norma que sanciona y lo normal, lo que hace la gente. Y cuando encontramos que lo normal va por un lado y la norma va por otro lado, es cuando tenemos este proceso de cambio de norma y donde tenemos ya el meollo de la cuestión y lo que al final se acaba adaptando. Es decir, digamos que puede haber una disfasia fuerte, una irrupción, pero con el paso del tiempo, norma y normal se tienen que acabar equilibrando y equiparando. O bien la norma se ajusta a lo normal, o bien lo normal se ajusta a la norma. Porque, Marco Antonio, ¿hasta dónde tendríamos que remontarnos para conocer las primeras normas? ¿O dónde llegarían las primeras normas? Bueno, la prehistoria. Sí, si no me equivoco, el primer documento legal escrito es el Código de Hammurabi, que está conservado en el Louvre, pero bueno... estoy segurísimo que ese es el primer código escrito, pero las normas se adaptan mucho antes. En tanto en cuanto vivimos en sociedad y nosotros tenemos unos intereses, pero el resto de elementos de personas, de individuos de la comunidad tienen otros intereses, es necesario desarrollar estas normas para equilibrar y gestionar los intereses de todos y permitir una vida social. Así de buenas a primeras, igual es un poco arriesgado decirlo, pero yo creo que desde que somos seres sociales y vivimos en comunidad, aunque esas comunidades sean pequeñas, tenemos normatividad y desarrollamos normas. Y si pensamos en las normas que había, bueno, pues escasamente hace 40 o 50 años en España, y si pensamos en las normas que puede haber dentro de 40 o 50 años en España, posiblemente, bueno, como suelen decir a veces los mayores, ¿no? Es que no nos entrarían en la cabeza. Exacto, y ya no solo en el tema legal explícito, es decir, en las normas formales, según Brennan y los autores australianos por ejemplo, la ley de la gestión legal de la homosexualidad, por ejemplo. Ya no solo en estas leyes, sino en leyes mucho más sociales que no aparecen escritas, que no son tan claras, pero que están ahí, en normas estéticas, por ejemplo. El ejemplo de los tatuajes, es que hace 40 o 50 años llevar tatuajes era, bueno... estaba bastante mal visto, sí, y sin embargo claro, ahora se asociaba posiblemente con la delincuencia. Sí, exacto. Con la delincuencia, bueno, piercing, rastas, tatuajes, era algo mal visto, o bueno, pinchos, etcétera. Sin embargo, ahora, pues bueno, viendo las imágenes del Slap Festival, por ejemplo, se ve que es algo de lo habitual, más normal, lo más sí. Normal. Sí, han cambiado mucho durante los últimos 40 o 50 años y seguirán cambiando mucho. Y lo importante en estos procesos también es ver que hay una doble naturaleza, saber un poco lo que subyace a todo el proceso en sí, cada uno con sus ideas, desde luego con sus intereses. Pero cuando entendemos qué es lo que ocurre en estos procesos y los elementos que subyacen, digamos que la polémica o las tensiones que se pueden generar se gestionan de una manera más adecuada y el proceso es mucho más pacífico. Marco Antonio, joven filósofo, que es un placer todos los domingos pensar contigo. Igualmente, un placer estar aquí. Seguir haciéndolo. Gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias.